los que por eso han pasado, que no se pongan a llorar, por favor. Recuerden que la vida es así, y por más que lo piensen van a sufrir. No queda más remedio que tratar de olvidar ese amor que un día los hizo llorar. El primer amor siempre tiende a ser así, y por más que lo piensen van a llorar y pensarás en fracasar. Es muy duro perder un buen amor que tú habías tenido por primera vez. Tú no sabes qué hacer, amigo, vas a llorar.